Un león enjaulado sin poder ver a su boquita en tiempo y forma es Carlos Heller. No me diga que está Carlos Heller. Está Carlos Heller. Está Carlos Heller. Carlos Heller merece una presentación. ¿En serio? Sí, claro que sí. Bienvenido, bienvenido, Carlos. Bienvenido, bienvenido, Heller. Esta presentación es de un coro que tengo. Es una vergüenza. No me digas que está Carlito del otro lado. Está Carlito. Carlito, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy bien. ¿Viste la recepción que te hicimos, no? No, una maravilla. Una maravilla. ¿Cómo andas de la operación? ¿Cómo anda todo? Todo bien. Ah, bueno, había gente ahí, alguna preocupada. Por suerte ahí está saliendo ya de dos operaciones. Bueno, las piernas, ¿no? Se había operado una de las rodillas y eso. Así que sabemos que ya está muy bien. Las dos rodillas. Las dos rodillas. Ya le vendrá tirando gambetas por ahí. Escúcheme, Carlos, ¿de qué me va a hablar? Dibújeme una sonrisa en el rostro, Carlos. No creo, ¿eh? No creo, ¿eh? A ver. No, sí, puede ser. A ver. No, yo estaba hoy pensando, ¿no? En todo este tema de el correo y renegociación del correo, y me parece que habría que hacer un enfoque tal vez más amplio, más abarcativo, porque esta negociación del correo tiene que ver con en su momento la privatización que llevó adelante el menemismo, que ganó el grupo Macri con una oferta que superó a todas las otras, ofreciendo un canon muy por encima de lo que ofrecían los demás, y con eso ganó y no pagando nunca ese canon, y eso luego fue anulado, digamos, se reestatizó, fue la primer reestatización del gobierno de Néstor Kirchner, allí por el 2003, enseguida, ¿no? Porque realmente la situación era escandalosa. Bueno, se había despedido muchísima gente, la empresa estaba en una situación ruinosa, etcétera, etcétera. Y ahora nos enteramos que de allí hasta aquí el tema nunca se saldó, y ahora aparece grotesco, diría yo, de querer pagar el valor original de la deuda que el grupo tenía con el Estado al valor nominal de esa deuda, prorrateándola de aquí hasta el 2033, creo. Es que sí. Entonces, más allá de las discusiones, de los términos concursales, etcétera, el tema que estamos hablando de una empresa de la familia del presidente de la República. Pero no es, uno podría decir, bueno, ¿qué culpa tiene el presidente de la República? El presidente de la República era socio de SOCMA, era el vicepresidente de SOCMA, era el presidente de Sideco Americana, que si no me fallan los datos es el titular del 100% de las acciones que tenía el grupo en el Correo Argentino. Es decir, estamos en un caso que excede una simple negociación entre un grupo económico y el Estado Nacional. Estamos frente a un gobierno en manos de empresarios que utilizan todo su poder para seguir acumulando beneficios o, digamos, obteniendo riqueza a costa del Estado. Ahora, tampoco me puedo olvidar que esto no es un caso aislado, porque este grupo es el mismo que el de las cloacas de Morón, es el mismo que el de los automóviles de contrabando, es el mismo del tema Itrón. ¿Se acuerdan de Itrón con el tema de los documentos y demás? Sí. Y no sé cuántas cosas más. Y es el mismo, más allá de las fachadas o las formalidades que se hayan podido resolver, que hoy sigue ganando licitaciones de las obras más importantes que el Estado Nacional lleva adelante. Entonces, parece que estamos ante un tema, yo diría, bastante de fondo, que excede el tema de un empresario, insisto, que tiene un conflicto de intereses con el Estado Nacional. Uh-huh. Acá tenemos un grupo familiar que integra el propio presidente de la Nación, que tiene una serie de acumulación de actos reñidos con la ética, gravísimos, ¿no? Y me parece que no se está analizando así, porque por ahí la discusión va de si la ley de quiebra dice que hay que pagar tanto o no, si hay, lo que habría que hacer es modificar la ley de quiebra. Incluso escucho algunos apologistas del PRO que en definitiva le echan la culpa al gobierno kirchnerista, sí, porque dejó pasar tanto tiempo y no lo resolvió. Uh-huh. Y bueno, utilizan la misma táctica que pasa con lo de las escuchas, ¿no? Porque parece que el culpable de la difusión de las escuchas ahora fue Parrilli. Sí, eso dijo Joaquín Morales Solá ayer en La Nación, ¿no? Claro, parece que fue Parrilli. Se ve que Parrilli tiene vínculos muy estrechos con algunos periodistas a los que le hizo llegar la copia de las grabaciones para que sean puestas al aire, ¿no? Sí, aclaremos que es una ironía. ¿Eh? Aclaremos que es una ironía, ¿no? ¿No se nota? Por las dudas, digo, güey. Ah, bueno, aclaremos que es una ironía. Pero, y así se va conformando todo un estado de cosas. Por ejemplo, uno ve hoy el título principal del diario La Nación. El gobierno avanza con un plan de renovación judicial. Sí. Y claramente la estrategia para remover los jueces más polémicos, dice, por la vía del juicio político. Es decir, Rafetas es polémico, pero Bonadío no es polémico. Uh-huh. Es decir, que la vara del polémico, vaya a saber cómo será, ¿no? Uh-huh. Pero dicen claramente que el objetivo que el propio Macri sigue de cerca, dice, apunta a remover a los jueces que no se alinean con los con las visiones, los objetivos y las necesidades que tiene este Poder Ejecutivo. Sí. Y esto es la República, ¿no? Un Poder Judicial que se amaña aún más o que se pretende amañar aún más, un sistema de negocios donde lo público y lo privado parece estar entremezclado y ser la misma cosa, la naturalización del espionaje a gran escala sobre los ciudadanos en todos los órdenes. Hoy leí también por allí en algún lado que el jefe de gabinete Peña en las reuniones le hace dejar a todos los que participan los teléfonos fuera. Ah, sí, en una cajita. ¿Eh? En una caja. Sí, entran sin teléfono. Parece la película esa del Far West, ¿verdad? Que dejaban las... Sí, las armas. Las armas cuando entraban. A la taberna. Sí, en la taberna tenían que dejar la pistola afuera. Bueno, acá parece que está la desconfianza que hay entre todos ellos, que ya no saben cuántos espían a quiénes, que en las reuniones de la jefatura de gabinete no se entra con teléfono. Ahora, volviendo al tema de la tapa de La Nación, ¿no crees que ellos están buscando esta forma, digamos, para disciplinar a aquellos jueces que en el futuro le pueden dar dolores de cabeza? Porque todo lo que estamos viendo, estas incompatibilidades, ¿no? Sí, no tengo duda. En algún momento van a tener que responder ante la justicia. No tengo duda que es así. Es decir, ante todas estas otras cosas, que está, ¿dónde terminan? En la justicia. ¿Dónde se va a terminar dirimiendo el tema del correo? En la justicia. Claro. ¿Dónde se va a terminar dirimiendo lo de Arribas? En la justicia. Y así de corrido. Uh-huh. Es decir, si vos te garantizás una justicia complaciente en todos los casos, por ahí ya no tenés más que manipular los sorteos de los juzgados. Esa es una etapa muy fuerte y de página 12 también, ¿no? Sí, sí, por eso, como verás, miro los diarios. ¿No? Ah, sí, te sabemos, ¿no? Pero digo, muy fuerte en el sentido de que manipulación allí. Bueno, también el intento de desplazamiento, acorde, digamos, a lo que dice la Constitución, pero de Hayton de Nolasco, evidentemente, ahí están buscando una vacante para... No para... tenían el mismo ahínco con Fait, ¿no? No, no, para nada. A Fait había que defender. A Fait le defendían el legítimo derecho porque él era juez de la corte anterior a la decisión constitucional del límite de la edad y por lo tanto no le alcanzaba. Y los que planteaban la necesidad de la remoción eran unos terribles mafiosos que temían la digamos mano justiciera de Fay. Claro. Por eso lo querían sacar. En cambio ahora parece que Hayton de Nolasco es muy grande y sería bueno un cambio. Yo lo que... Pero todo esto se legitima, se naturaliza, sí. Pasa de largo. Hay algo muy evidente, Carlos, no sé si vos también lo ves, digamos, pero imagino que sí. A ver, el sistema de medios en general, ¿no? Este acompañamiento o el blindaje, o como quieran llamarlo, digamos, que ha hecho del gobierno. Si aplicara la misma vara que le aplica el kirchnerismo al macrismo en el poder, tendríamos, la verdad, tapas escandalosas todos los días, absolutamente todos los días. Y con funcionarios de primera línea, de segunda línea. Hoy estaba viendo también un contrato que hizo el ANSES con Boca Juniors. Creo que el ANSES hizo un convenio por 32 millones de pesos financiando un programa de Boca Juniors, por ejemplo, ¿no? Digo, imagínate si eso lo hubiera hecho un funcionario kirchnerista en su momento. Sí, claro, bueno, pero por eso digo, esto llega al infinito. Uh-huh. Ayer veía en un programa de televisión cuando un panelista habla del soterramiento del Sarmiento, sí. La respuesta es, esa obra la adjudicó el kirchnerismo. Uh-huh. Y se comen un dato fundamental, que esa obra la adjudicó el kirchnerismo en condiciones en que el contratista traía la financiación. Claro. Y ahora la financiación la pone el Estado, es decir, que habría que licitar nuevamente, no dársela al mismo que ganó porque conseguía la financiación, y ahora sin financiación sigue siendo el titular, yo diría, de la obra pública más grande que está en cierre, en marcha en la República Argentina. Y a través de un decreto. A través de un decreto presidencial beneficiando a la empresa de su primo. Empresa de su primo, que volvamos a decir, es la continuadora de la empresa de él. Claro. Y de su papá, que cuando él asume como jefe de gobierno, cambia de fachada, siendo yo, desde luego eso es totalmente, seguramente indemostrable, pero nunca se conocieron, creo, los términos en que esas empresas fueron vendidas, de dónde sacó los fondos el señor Calcaterra para comprar esa empresa, qué hicieron los Macri con esos fondos, qué sé yo, debería haber un montón de puntas por donde se podría analizar, pero como mínimo, digamos que es una empresa que tiene un fuerte vínculo familiar con el presidente de la nación. Bueno, el año pasado es su primo, sí. Y además la empresa era de él, ¿no? Es medio raro. El año pasado Angelo Calcaterra, que es el primo, digamos, dijo que se iba a desprender de la empresa porque podría haber sospechas de incompatibilidad, etcétera, etcétera, y la verdad es que nunca lo hizo. Sigue siendo titular de la empresa. Lo dijo a mediados del año pasado eso, ¿no? Sí, de acuerdo. Cuando todavía intentaban disimular alguna cosa de transparencia, ¿o te acordás, no? La historia del Panama Paper, el fideicomiso ciego... Sí, bueno, yo me olvidé en la lista esa que hice antes, porque son tantas las cosas. ¿Cuántas cuentas tienen abiertas esta gente en paraísos fiscales? Y ya son incontables. No sé, incontables, 40 cuentas deben tener, aparte... 30 y tantas, 40 cuentas descubiertas. Exacto. Hasta ahora. Y claro, vos sabés que los temas de los paraísos fiscales son paraísos fiscales porque son opacos. Uh-huh. El mejor paraíso fiscal es aquel en el que más difícil es acceder a la información. Uh-huh. Por supuesto. ¿Eh? Cuando se puede acceder a la información, deja de tener las ventajas del paraíso fiscal. Por el consiguiente, toda esta cuestión de, no, yo ya lo dije, yo ya lo expliqué, etcétera, etcétera, termina en una situación absolutamente indemostrable. Como las idas y vueltas del jefe de la AFI, ¿no? Con el departamento, los cuadros, la silla, las fechas de las operaciones, que resulta que hay una diferencia de un par de años entre la escritura que él presenta y los ingresos que él recibe, etcétera, etcétera. Es decir, pero todo pasa de largo, porque es como vos decís, hay un cerco de protección mediática, pero notable, ¿no? Sí, no, insisto. En todo caso, estas cosas hay que buscarlas con lupa, o aparecen en chiquitito en algún lado, o como todavía hay algún medio que lo pone, los demás tironeamos y aparecen las cosas, ¿no? Y se habla de esto. A ver, Carlos, hoy en La Nación y Clarín, el tema correo salió de la tapa. Salió de la tapa. Clarín lo tiene en, no sé, 10 páginas adentro, en un recuadrito al pie, y citándolo por algo que sucedió en el programa de Mirta Legrand, ni siquiera, digamos, por... Así es. Por lo que es la convocatoria que hoy tiene. Una noticia casi del espectáculo. Sí. Casi del espectáculo. Pero aparte se va a tratar en el Parlamento. Digo, ahí los bloques opositores han acordado tratar el tema, pedirle explicaciones a Guad y al gobierno en relación a eso, ¿no? Creo que el masismo se ha movido por ahí, obviamente el kirchnerismo, pero también algunos sectores radicales, ¿no?, que forman parte de la alianza oficial. Recordemos que Julio Cobos pidió que dieran marcha atrás con el acuerdo. Sí. No, digo... Es muy escandaloso. La verdad que es muy escandaloso, porque vos te das cuenta que prácticamente es una condonación de deuda. Es medio... Llega a niveles de escándalo. Además de un gobierno que aún pretende encarar las elecciones que viene basándose en que es su gestión es eliminar la corrupción en la Argentina, porque sigue siendo su caballito de batalla. Es decir, con la economía no le va bien. Parece que las cosas... El título económico más importante que tiene la Nación hoy en la tapa es que subiría 50% de la tarifa del gas a partir de abril. No parece ser algo que entusiasme mucho. Y cuando uno mira, Clarín... La presión gremial al gobierno, bancarios lanzan paro, marchan los metalúrgicos. Sí. En ámbito hay un dato que pasa por ahí de largo, pero que habría que prestarle un poquitito de atención. Dice, clave, Banco Central debe renovar deuda por 235 mil, escuchaste, ¿no? Sí, 235 mil millones de pesos. ¿Qué es esto? Lo que vence mañana de las LEVAC. ¿Te acordás que hemos hablado de estas operaciones de tan corto plazo que van acumulando vencimientos? Bueno, mirá cómo será de endeble esa situación, que por un lado hay un endeudamiento monumental que llega a los 620 mil millones, pero de ellos un tercio vence mañana. Con lo que te imaginas que los otros dos tercios vencen dentro de los próximos 30 días. Claro. Es decir, que vos tenés un endeudamiento monumental tomado por el Banco Central de la República Argentina que está a merced de cualquier situación que pase. Fíjate que Ámbito, cuando habla del tema, dice, hay una alerta sobre el elevado stock en circulación, 620 mil millones. Mientras no haya shock externo, todo irá bien. Si no, puerta 12, dice. Apa. Claro, está chiquitito. Shock externo, que como alguno de esos cimbronazos, bueno, a nivel global. Cimbronazos que hoy son bastante probables, que tienen que ver con las políticas de los Estados Unidos, los conflictos latentes con los chinos, todos los temas que están dando vuelta. Entonces... Le dice, bueno, todo eso, porque la plata, ¿a dónde va a ir? No tiene a dónde ir. Entonces, lo más probable es que se va a renovar. Claro. Se va a seguir renovando, mientras no haya una amenaza de un shock externo. los shocks externos no están bajo nuestro control. No, claro. Hoy Argentina es más vulnerable, digamos. Y hoy la Argentina es mucho más vulnerable. Bueno, ya se ha hecho más vulnerable, como hemos visto, en creo que la provincia de Entre Ríos o alguna así, tomó deuda la semana pasada y ya pagó un par de puntos más que lo que fueron las licitaciones anteriores. Sí. Eso tiene que ver con lo que se espera que va a ir desarrollándose como política de los Estados Unidos respecto a la absorción de fondos y a toda la guerra de divisa y todo eso que está dando vuelta entre las relaciones con China y Estados Unidos. Por ejemplo, se dice que los chinos, que están sufriendo una fuerte salida de capitales, de esos capitales que vienen atraídos por determinadas condiciones y rápidamente se van cuando le ofrecen en otro lado otras mejores, están vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos para compensar. Mm. Ahora, sí, yo no me animo ni a decir los números de eso, son enormes. Sí. Y uno dice, ¿y nosotros qué tenemos que ver? Bueno, todos tenemos que ver porque eso puede generar apreciaciones del dólar respecto al resto de las monedas, eso puede significar una fuerte devaluación de las monedas de los países emergentes. En la Argentina hoy eso aparece disimulado, porque con estas maniobras que el gobierno ha hecho de liberar totalmente la entrada y salida de capitales, ya nadie está interesado en atesorar en dólares. Claro. Yo puedo exportar y dejar afuera por 10 años el producto de mi exportación, si traigo plata de afuera y me la quiero llevar mañana, no tengo ninguna limitación ni pena y lo puedo hacer, y además ha entrado una cantidad importantísima de dólares producto del blanqueo, en ese sentido están viviendo un veranito que disimula muchos otros problemas que tiene la economía, pero que no va a durar mucho. Es decir, ¿por qué disimula? Porque los exportadores no presionan en este momento. Uh-huh. Si pueden esperar. Claro. Mandan para afuera, dejan en dólares afuera la plata, cobran y la dejan afuera, la traen el día que el tipo de cambio les favorezca. Si necesitan financiamiento local, utilizan esa plata afuera para tomar un crédito acá en pesos. Uh-huh. La tienen muy muy armadita y muy servida. Tal cual. Así que bueno, qué sé yo, para empezar la semana. Lindo panorama, Carlito. Se me fue Magallanes. Sí, estaba por ahí. Se fue arrastrando. Sí, se fue. Se fue arrastrando por el piso, dijo que me prefería no debatir demasiado porque no le estaría favoreciendo. No le estaría favoreciendo la difusión de ciertos datos, índices económicos, en fin. Carlitos, te mandamos un abrazo gigante. Chao. Ahora será de Carlos Geller.